cuarto, tiempo para iniciar, como cada jueves a esta hora, el espacio Cosa de Todo. Ya saben que la participación radiofónica ahora es la de nuestros oyentes, son ellos los que pueden colaborar con nosotros participando en este espacio, realizando preguntas en torno a diferentes materias dentro de lo que es la cuestión relacionada con la gestión municipal, porque el Cosa de Todo de hoy nos acompaña, bueno, pues en este caso integrantes del equipo de gobierno y la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien damos ya la bienvenida. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. También está con nosotros la responsable de Hacienda, Personal, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana, Trinidad Jaén. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues con ellas dos vamos a conversar durante los próximos minutos de asuntos muy importantes para la ciudadanía ubriqueña, porque vamos a hablar de presupuestos de cara al ejercicio 2016. Ya se anunciaba en su día que se estaba trabajando en ello y, bueno, pues hoy se va a querer, a través de este espacio, dar un pequeño avance, ¿no?, de lo que es ese trabajo en relación a los presupuestos del Ayuntamiento de cara al próximo ejercicio 2016. De eso, además, también ya se ha hablado recientemente en un Consejo Económico y Social celebrado durante esta semana. Son algunas de las citas de las que vamos a hablarles y, además, también, bueno, pues de otros asuntos más importantes, como la visita mañana del consejero de Economía y Conocimiento, que llegará al Centro Tecnológico de la Piel. En fin, muchísimos temas sobre la mesa. ¿Te parece? Empezamos con la alcaldesa Ubrique, con Isabel Gómez, hablando precisamente de lo que ha sido ese calendario de encuentro, de citas que se han venido desarrollando con diferentes representantes institucionales a lo largo de esta última semana y que, bueno, pues en el futuro darán sus frutos, ¿no?, de cara a proyectos para nuestro municipio. Pues así es, Rocío. Han sido, después de la última vez que pude estar en este programa con vosotros y con los oyentes de Radio Ubrique, pues ha sido una semana y unos días intensos. Y básicamente, pues comentar e informar a los oyentes de Radio Ubrique, así como atender a todas sus propuestas, reivindicaciones, dudas o sugerencias, y haciendo un pequeño la trayectoria de esta semana. Yo quisiera destacar que hemos tenido, mantenido diversos encuentros con colectivos sociales. Creo que es importante resaltar que ya en el día de ayer conocí al nuevo director de la oficina de la ONCE de Ubrique, que además ya me transmitía que quiere hacer una presentación pública a la sociedad ubriqueña y que vamos a concretar las próximas semanas dicha presentación. El nuevo director se llama Joaquín Riquelme y la verdad que, como no podía ser de otra manera, pues ambas entidades, tanto el Ayuntamiento como la ONCE, nos hemos ofrecido a la colaboración que podamos prestar de cara a las mejoras, ¿no?, que puedan resultar en Ubrique. Yo le transmitía precisamente al director que estamos en un momento de avance del plan general, en donde creo que ellos, como un colectivo muy particular, pueden también hacernos llegar las demandas que muchas veces se nos pueden escapar, porque desde luego la accesibilidad y la movilidad en el municipio para sus socios tiene unas peculiaridades que nos gustaría conocer para mejorar en todo lo posible, pues todo lo que es la movilidad en Ubrique. También he mantenido distintos encuentros con el presidente de la Mancomunidad de la Sierra. En esta reunión estuvimos abordando, pues, la situación económica de la Mancomunidad, que no pasa por uno de sus mejores momentos. Es cierto que se tienen deudas pendientes, tanto por parte de los ayuntamientos como por otras administraciones, como la Junta de Andalucía, y se me explicaba por el presidente, pues, que esa falta también de liquidez hace que en esta ocasión servicios como el Andalucía Orienta, que estaba prestando la Mancomunidad, pues en esta edición, en esta nueva orden que ha salido estos días atrás, no se haya solicitado por Mancomunidad. Informar a los ubriqueños y ubriqueñas que entendemos que es un servicio de orientación dirigido a los desempleados necesario para intentar de mejorar lo que es su empleabilidad, el acceso a los puestos de trabajo, y desde el ayuntamiento nos hemos adherido a esa orden abierta de la Junta de Andalucía para el servicio de Andalucía Orienta y lo hemos solicitado. Nos llegaba ayer, no el lunes, nos llegaba la comunicación de que estamos ya en la aprobación provisional y esperando a que se nos apruebe definitivamente este servicio para la localidad, que nos comunicaban estará en torno a 10 meses de funcionamiento. ¿Eso podría suponer algún cambio en cuanto al Centro Municipal de Formación y Empleo? Pues tengo que decir que nosotros, desde la entrada al gobierno, estamos intentando concentrar determinados servicios, entre ellos el Club de Empleo y el Andalucía Orienta. Vienen compartiendo espacios desde que se iniciaran ambos servicios en Ubrique, en la Casa de la Juventud, como conocemos todos, y es un objetivo que tenemos marcado, y yo creo que podremos en unos meses liberar espacio en la Casa de la Juventud para los jóvenes, que nos preocupa el poder dedicarles a ellos un mayor espacio para realizar un mayor número de actividades y de encuentros, y intentar llevarnos estos servicios más cercanos, a una zona más cercana a donde está lo que es también el Servicio Andaluz de Empleo, donde está también el Centro de Apoyo y Desarrollo Empresarial, y estamos trabajando en esa línea. Pero afectar al Club de Empleo como tal no, porque vienen compartiendo espacio de siempre, y en esta, vamos, de momento, cuando se nos confirme dicha convocatoria, pues aprobación de dicha convocatoria, pues podremos hacer a priori lo que se venía haciendo, con independencia de lo que estoy informando, que esperamos poder liberar ese espacio que se tiene en la Casa de la Juventud con un servicio importantísimo, pero creemos que los jóvenes también tienen que tener un mayor espacio de ocio y disfrute. Eso es lo que ha dado el encuentro con el presidente Mancomunidad, ¿no? Esta situación. También, sí, una cosita con el tema del presidente Mancomunidad. Como sabemos, al inicio de la incorporación del equipo de gobierno tuvimos aquel problema con las trabajadoras de la guardería que estuvieron con la nómina pendiente, y ya hemos establecido también con el presidente de la Mancomunidad el cómo vamos a garantizar el cobro de las nóminas mensuales de estas trabajadoras para que no se vuelva a repetir esa situación, que desde luego, como saben todos, nosotros defendemos que los trabajadores que prestan un servicio tienen que tener garantizado el cobro de las nóminas que les sustentan a ellos y desde luego a su familia en la mayoría de los casos. Y ya hemos organizado también que la parte de la cuota que el Ayuntamiento de Ubrique tiene que ir aportando a Mancomunidad, el mínimo dirigido a cubrir estas nóminas, pues se haga de una manera directa, y es un compromiso que también ha asumido el presidente de la Mancomunidad. Y luego también hemos puesto sobre la mesa ver el convenio a tres partes que existe en la guardería, por Unicaja, el Ayuntamiento y Mancomunidad, y vamos a revisar para regularizar determinadas situaciones que están pendientes. Pero vamos, ya eso es una línea de trabajo marcada y que esperemos los resultados en los próximos días, semanas o meses, daremos retorno a los oyentes y a los ciudadanos de Ubrique para que estén plenamente informados. Bueno, pues hablando del ámbito salarial y de trabajadores, también podemos enlazar aquí e informar de la reciente visita de la diputada de Bienestar Social, o el reciente encuentro, ¿no?, con ella, para abordar el tema de la dependencia. Así es, Rocío. Como también conoce la mayoría de los oyentes, a nosotros nos preocupaba y nos sigue preocupando, porque no podemos hablar todavía, por desgracia, en pasado, la situación que las trabajadoras y trabajadores de la dependencia se encontraban en este caso concreto con respecto a la deuda que tenía la empresa que estuvo prestando el servicio de dependencia en Ubrique, la empresa Claro, y que todavía no se encuentra liquidado esa parte de las nóminas, un 31%, si no recuerdo mal, pendiente de la nómina de agosto de las trabajadoras y trabajadores de la dependencia. Entonces, nosotros siempre insistíamos anteriormente, y ahora, como no puede ser de otra manera, no solo insistimos, sino que actuamos, en que la Diputación tiene que ir tomando medidas para que las empresas que son adjudicatarias de un servicio tan importantísimo como es de la dependencia cumplan con sus obligaciones. Y una de sus obligaciones primordiales es ni más ni menos que atender la nómina de los trabajadores y las trabajadoras del servicio. Entonces lo estuvimos hablando con la diputada, la responsable del área de Bienestar Social y de la Diputación, que es Isabel Armario. Ella ya ha estado en estos meses varias veces en Ubrique, y le solicitábamos una reunión para mantener un encuentro con las trabajadoras y trabajadores de la dependencia. Así nos lo transmitía también el comité de empresa de este servicio aproximadamente en el mes de junio, creo recordar que fue el primer contacto que tuve con ellos. Y bueno, ya el martes por la tarde pudimos mantener esta reunión, en la que no solo nos hicimos la diputada conociera de primera mano, ¿no?, todos los problemas y características del servicio, sino que también hubiera un retorno de la información por parte de la Diputación, que ha dado un primer paso en estos meses que lleva de gobierno, que aprobaba en el pleno de octubre de la Diputación Provincial, que se celebró precisamente aquí en la Sierra, en el municipio de Arcos de la Frontera, y se aprobaba lo que era el seguimiento y control de los contratos de la ley de la dependencia. La diputada vino con el director del área y con el jefe del servicio y se estuvo explicando que eso va a permitir que los técnicos de la Diputación Provincial comprueben minuciosamente que las obligaciones que han asumido las empresas tras la licitación que se hizo, en este caso estamos hablando de la empresa Enubrique que presta el servicio actualmente, ADL, pues cumpla con todas esas obligaciones que se comprometió. Y eso va a permitir el garantizar que los mínimos a los que está firmado se cumplan de todas, ¿no? Claro, pero con carácter retroactivo también. Y ahora, la parte pendiente, como decía, de Claros, que era una cuestión que nos preocupaba, la empresa manifestaba, porque ya no existe ninguna relación laboral actual con las trabajadoras a las que le debe ese porcentaje de las nóminas, y entonces Diputación le tenía que ingresar una compensación a la empresa Claros por el IPC, que lo ha hecho recientemente en estos días, y la empresa se había comprometido directamente con el comité de empresa y con su presidenta María Llaniza a que iban a ingresar lo que estaba pendiente de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué ha ocurrido y nos informaban en el día de ayer? Pues algo rocambolesco, porque nos decían que la empresa estaba solicitando una serie de firmas de los trabajadores que dijeran que estaban al corriente con la empresa sin haber recibido previamente esos ingresos. Entonces ahí se estuvo diciendo, hombre, que eso no tiene sentido, ¿no?, que se pida algo así, que la empresa podrá solicitarlo una vez abone lo pendiente y luego diga, pues yo te abono lo que te debo y tú me firmas que yo no te debo nada, ¿no? Parece lo razonable. Entonces, como eso ha sido una noticia muy reciente, lo que la empresa, lo que estaba solicitando a los trabajadores, pues lo está viendo también los representantes sindicales, el cómo focalizarlo y el cómo andarlo para que de una vez por todas se liquide todo esto. Lo que bien es cierto es que ya la Diputación no le debe ninguna cuantía a la empresa, que es a lo que ellos se agarraban, que cuando ingresaran esos recursos por parte de la Diputación, abonarían lo pendiente, y ya se ha abonado, y lo que estamos exigiendo todas las partes que paguen de una vez por todas y zanjemos esa situación que ya desde luego viene de años, ¿no? Uh-huh. El comité de empresa está luchando desde el ámbito sindical y además también las administraciones están presionando, ¿no?, a la empresa para que abone lo que debe. Así. Bueno, pues son encuentros mantenidos recientemente. Además, también durante esta semana se han reunido diferentes órganos de participación ciudadana, por ejemplo, el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad, para abordar el tema del plan general y de cómo puede afectar en el ámbito del entorno medioambiental, ¿no?, de nuestro municipio. Y además también el Consejo Económico Social, pues para abordar el tema de presupuesto. Vamos a informar también de estos dos encuentros, ¿no? Pues sí, creo que en colación llevamos varias semanas con las tardes dedicadas a la convocatoria de los distintos organismos autónomos del ayuntamiento y empresas públicas para lo que es la tramitación de presupuestos, y también se nos está juntando en este tiempo lo que es la tramitación que nosotros hemos querido darle al avance del plan general para que próximamente la llevemos a pleno. Entonces, en ese ámbito de la participación, tanto en un instrumento fundamental que siempre hemos defendido y que por fin estamos trabajando de lleno, que es que el ayuntamiento se dote de un avance del plan general, pues convocábamos el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que es un consejo de participación donde las entidades, para tratar cuestiones sobre la naturaleza, sobre la sostenibilidad, sobre el medio ambiente, pues conocieran a grosso modo las líneas que se están pintando en este avance del plan general, para escuchar las opiniones y también sugerirles, que en la medida de lo posible, pues que participaran, como no, en hacer sugerencias y propuestas en esta fase de exposición pública, que recuerdo está hasta el día de mañana abierto. El consejo destacar, pues, y agradecer, ¿no?, la participación de los colectivos que nos acompañaron. Creo que, a grosso modo, y con independencia del resultado final, yo lo valoro positivamente, porque nosotros es un compromiso, y más que un compromiso, es una forma de actuar, de cómo entendemos la política, que es en nuestra toma de decisiones, esa responsabilidad que el pueblo de Ubrique ha puesto sobre nuestros hombros, pues la compartamos, o mejor dicho, la mejoremos, escuchando las opiniones de todos los colectivos sobre todas las líneas de trabajo. Y el Consejo de Medio Ambiente, pues, tenía también que intentar de que se hicieran propuestas determinadas para la mejora del avance. Quiero también decir que aprovechamos esta convocatoria del Consejo para informar mínimamente de aquellos servicios que creemos deberían haberse visto ya en anteriores sesiones, pero no era nuestra responsabilidad y no se hizo, sobre cuestiones como se presta el servicio del ciclo integral del agua en Ubrique, que ya se hizo a través de la adjudicación y creación de una empresa pública, 51 del Ayuntamiento, 49 parte privada, y también lo que era la prestación del servicio de basura, limpieza viaria y parques y jardines por parte de Básica, que ya no está Biorreciclaje. Estuvimos informando también de otras cuestiones, como el punto limpio, que es una gestión que estamos haciendo ahora directamente y que pronto vamos a tener un encuentro con el director, con la dirección general, para ver la disponibilidad de espacio para la ubicación de este punto limpio, que esperemos dé todos sus frutos, y explicando otras cuestiones como la presentación del proyecto Ciudad Ciencia, que también se hacía en estos días y que nos parece un proyecto muy interesante que está liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la mayor comunidad de científicas a nivel nacional, junto con la Fundación de la Obra Social de la Caixa. Y está abierto a la adhesión de los distintos municipios. Quiero decir que Ubrique, porque creo que eso visualiza el compromiso que tenemos para que ese conocimiento, que también es cultura, y creo que es una parte que hay que resaltar, el conocimiento científico es cultura también, no es solo la parte artística, que por supuesto, pero la cultura también emana de ese conocimiento científico, y es un programa que viene a trabajar línea de transmisión de este conocimiento de una manera sencilla, de una manera cercana, con un lenguaje que entendemos todos, dirigido también especialmente a los jóvenes de la localidad, y por tanto los centros educativos ahí van a tener un papel protagonista. Y destacar, por tanto, que en la provincia somos el segundo municipio que no hemos adherido a esta red y que en el ámbito autonómico, en Andalucía, hemos sido el quinto municipio de Andalucía que se ha adherido a esta red de Ciudad Ciencia. Fue un honor contar con la presencia tanto del CECI como el responsable y el director de zona de Andalucía, de la Caixa, y bueno, y fue presentado lo que es a los medios de comunicación, y el día 10 de diciembre invito a todos los ubriqueños y ubriqueñas que vengan con nosotros a inaugurar y a presentar la primera actividad, que es la Esfera del Agua, una exposición relativa a todo el tema del agua que se va a hacer en el convento de Capuchino y va a estar expuesta hasta el 31 de enero. Y ahí pues haremos ya lo que es la presentación más en sociedad, los colectivos locales, de todo este programa con detenimiento. Y ayer tuvimos por la tarde, pues como bien decía, el Consejo Económico y Social, donde era una primera convocatoria, donde seguro va a venir una segunda. Y era pues explicarles y plantearle a todos los componentes del Consejo lo que son las propuestas que el equipo de gobierno está haciendo respecto al destino de los recursos públicos del Ayuntamiento. Solo decir un par de cosas. Una, claro, el cómo organizar todo este tema de la participación. Aquí seguro que habrá opiniones varias, discrepantes y todas muy respetables, pero nosotros creemos que la participación, la mejor manera de que sea efectiva, es no llevar decisiones cerradas. Entonces nosotros hemos sometido a este Consejo Económico y Social una propuesta muy amplia, sobre todo relativa a donde tenemos la responsabilidad política, a la decisión más política, que es el capítulo de inversiones y el gasto de delegaciones, y someterlo a este plenario para que nos pudieran indicar, como yo les decía, no les voy a pedir, porque presentábamos un presupuesto con un desfase de unos 400.000 euros que hay que recortar. Entonces yo les decía a ellos, nosotros no le vamos a pedir al plenario del Consejo Económico y Social que recorte el presupuesto, pero sí nos gustaría saber cuáles son las iniciativas más importantes que ustedes detectan para el Ubrique del 2016, para ver si somos capaces de priorizar, y en función de esa priorización pues vamos descartando otras actuaciones que puedan esperar en un horizonte temporal del medio y largo plazo. Y ese es el objetivo con lo que convocamos el Consejo Económico y Social, más las ordenanzas fiscales. Y por terminar, y darle también a mi compañera, la concejala de Hacienda, la palabra para que nos haga un esbozo mayor de ordenanzas y de presupuesto, decir que también llevaba como presidenta de este consejo la creación de dos grupos de trabajo. El Consejo Económico y Social

que no estaba regulado el cambio, la sustitución de una lápida porque estuviera la anterior estuviera en mal estado, y en las ordenanzas actuales se contempla la colocación de lápida con enterramiento, pero no la sustitución de una lápida en mal estado. Entonces, por ejemplo, eso va a ser una modificación que se va a incluir. La tasa, pues se está haciendo un estudio económico por parte de los servicios del ayuntamiento, que ya en el próximo Consejo Económico y Social podremos llevar por las cantidades estipuladas. En el resto de ordenanzas se está haciendo prácticamente lo mismo, y sí cabe resaltar, por ejemplo, que la que está relacionada con los espectáculos teatrales organizados por nuestro ayuntamiento, se incluyen por pase y obra teatral para persona que presente el carnet joven, en lugar de 8 euros al comprar la entrada individual, van a ser 6 euros. Y exactamente igual, cuando se trate de una entrada individual y se presente el carnet de mayor de 65 años, en lugar de los 8 euros estipulados para el resto de personas, van a ser 5 euros, ¿de acuerdo? Todo lo demás, Rocío, van a hacer modificaciones, pero ya te digo, de regulación, no van a incluir ningún incremento de tasa. Lo que significa es lo que he dicho, que vamos a estar limitados tanto en el dinero que vamos a disponer presupuestariamente para realizar las inversiones que estimamos. Entonces, paso a decir, por ejemplo, de ahí el desfase de los 400.000 euros, ¿no? Imagino. Entre otras cosas puede estar ahí. Otra cosa es que, como bien ha dicho Isabel, que la idea de nosotros no llevar un presupuesto cerrado es porque nosotros creemos, y así lo hemos hecho durante todo el tiempo que hemos estado tanto en la precampaña, pero como siempre hemos creído en la participación ciudadana. Nosotros estamos muy en contra y hemos criticado y hemos luchado por la poca actividad que se le ha dado a las asociaciones. Estamos intentando activar el asociacionismo en nuestro municipio, y es una forma de que, si nosotros llevamos un documento cerrado, no tiene sentido que estemos dando esta participación. Nosotros exponemos las demandas que nosotros como equipo de gobierno vemos que hacen falta en nuestro municipio, como otras que nos han trasladado colectivos con los que hemos estado en contacto. Y la idea es que entre las reuniones que mantenemos, los consejos y la participación que estamos dando, que entre todos seamos capaces de sacar unos presupuestos lo más adaptados a la realidad de nuestro municipio para 2016. Que, como bien ha dicho Isabel, nosotros no le estamos pidiendo a nadie que recorte. Los recortes los haremos nosotros. Pero lo que sí estamos pidiendo es que nos digan cuáles son las prioridades que estiman más oportunos para que los recortes que hagamos sean en consonancia con la demanda de la ciudadanía. No es otra cosa. Entonces, en lo que se refiere a las distintas concejalías, hay concejalías nuevas, concejalías que se han separado. Por ejemplo, antes estaba Tercera Edad y Política Social, ahora se han separado. Y puede parecer, quien vea el presupuesto, que hemos hecho un recorte en Tercera Edad. No es así. Hemos hecho el importe, lo hemos incrementado, pero ahora está dividido en dos concejalías. Las líneas de trabajo se explicarán tanto por nuestros compañeros, tanto en el consejo próximo que mantengamos, como las distintas intervenciones de la radio. Ahora mismo, a grosso modo, lo que tenemos es lo que a nuestros compañeros les gustaría poder realizar en sus concejalías, lo que no significa que vaya a ser el importe definitivo que se consigne. Por desgracia, a nosotros nos gustaría que fuera incluso más, pero con el desfase de más de 400.000 euros que tenemos, pues vemos difícil que pueda ser. ¿De qué montante económico estamos hablando? ¿Te refieres al total del presupuesto? Son 10 millones y pico, espérate, te lo digo. Si lo digo porque es el titular, ¿no? Siempre no, a la hora de hablar del presupuesto, bueno, pues el importe de lo que es el presupuesto del ejercicio 2016. Con ese total. 10.461.686,23. Vale. Vale. Uh-huh. Entonces, entre las partidas que de las distintas concejalías, cabe destacar, por ejemplo, lo que he comentado, que Tercera Edad lo hemos separado de Política Social, y Política Social se incluye ahora con Infancia, ¿vale? Hay una nueva, que es Fomento Creativo, porque nosotros siempre hemos defendido que en nuestro municipio hay una cantera de gente que tiene unas ideas extraordinarias y que, por falta de recursos, por falta de posibilidades, no tienen la oportunidad de poder, por lo menos, llevarla a cabo, intentarlo. Que después funcione o no, no sabemos, pero nuestra idea es que por parte del ayuntamiento podamos darle por lo menos el empujoncito de salida. Entonces, esta partida cuenta en principio con 5.000 euros y vamos a ver cómo va, porque lo que sí comentó ayer la alcaldesa en el Consejo Económico y Social es que estas partidas no van a ser siempre las mismas. Es decir, lo que se estipula en este presupuesto para cada concejalía no significa que para los siguientes van a ser los mismos, sino vamos a ver, vamos a ir rotando y vamos a ver cuáles son las distintas concejalías que van requiriendo que se les preste una atención mayor en detrimento de otras que por suerte van funcionando bien y hace falta que se hagan menos actuaciones sobre ellas. Y tenemos también... Y por ejemplo, Trini, ahora sí. Se me viene a la... Por ejemplo, Infancia es una concejalía también de nueva creación que viene, como bien está explicando la concejal de Hacienda, con política social. Pero es que en Infancia, por ejemplo, echamos muy en falta, y ayer tuvimos una prueba de ello con el musical que se organizó por parte de la concejalía, que una demanda extraordinaria... y por desgracia la oferta pues no ha podido cubrir todos los niños y todos los padres, madres, abuelos que acompañan a los menores a estas actividades, y es que se detecta que tenemos que ir ofreciendo actividades a nuestros menores, que en Ubrique estamos muy limitados en ese sentido, aparte de toda la mejora de los parques infantiles, pero creemos que es un colectivo que nunca ha tenido esa visión política de gestión del ayuntamiento, y por eso en este nuevo gobierno tenía muy claro por mi parte que había que crear una concejalía de la infancia. Y creo que de ayer, que por cierto felicitar al Departamento de Bienestar Social, de Servicios Sociales Comunitarios, y por supuesto a la concejal que ha promovido dentro de la Semana de la Infancia, y nosotros queremos hacer durante un año una programación infantil algo más amplia, y entonces tenemos por tanto que pintar en estos presupuestos, que luego será lo que nos permitan las cifras y el marco legal tan restringido que tenemos los ayuntamientos, pero nosotros es una es un interés por parte del equipo de gobierno poder trabajar esa área de trabajo. Y decirle a todas esas personas que no pudieron asistir porque se agotaron rápidamente las entradas para este musical, dos cosas. Una, que sabemos que la próxima vez que pongamos las entradas a disposición del público, tenemos que poner un número por la mañana y un número por la tarde para que aquellas personas que no puedan ir en el horario de mañana puedan tener esa opción de tarde. Lo hemos aprendido en esta primera ocasión y hemos tomado nota. Y luego decirles también que en nuestro interés ya habíamos pedido presupuesto que hacer una nueva actuación, cuánto supondría, no nos va a ser posible asumirlo en estos presupuestos, pero que vamos a tenerlo en cuenta para en los próximos meses ver si somos si podemos, en definitiva, económicamente asumir una actividad de estas características, que muchos nos han transmitido ya que estuvo muy entretenida y que los pequeños se lo pasaron estupendamente, y creemos que merece la pena. Otra de las partidas que puede llamar la atención en estos presupuestos es el incremento en la partida de festejos de 45.000 euros. Este equipo de gobierno no es que está primando las fiestas en detrimento de lo que es la situación actual, sino que el coste de la feria son 150.000 euros en global, feria, fiesta y... Entonces... Eso sí es verdad, porque fue una de las cuestiones que se planteó en el Consejo Económico y Social, y ese análisis lo he tenido ya también con el concejal de fiesta. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, los últimos presupuestos del ayuntamiento se venía a tener una media en, ahí está el último, 105.000 euros. Cuando entramos nosotros y tenemos que organizar una feria para en pocos meses y sin tener una experiencia rodada, pues claro, el concejal lo primero que hizo es tirar de los números que necesito, ¿no?, para organizar una feria, al menos de las mismas o características similares. No vamos a hacer una estupenda, pero una que pueda al menos atender lo que se ha venido haciendo otros años. Y nos damos cuenta que los 105.000 es para ferias, para navidades, para carnavales, para todas las festividades que tenemos en el municipio. Pero claro, cuando nos ponemos a buscar los números de la feria de años anteriores, comprobamos que no es real, que en festejos se meten determinados gastos, la mayoría, por ejemplo, de la feria, para poner el ejemplo, que la gente sepa de cómo lo hemos hecho y tengan toda esa información. Claro, la mayoría del gasto de la feria estaba metido en festejo, pero hay otro tanto que estaban en delegaciones como Juventud, que sufragaba, y más Juventud no era lo más idóneo, ¿no?, porque era orquestas de feria o estaban en otras delegaciones. Entonces, lo que sí le dije al concejal, que aunque en una primera lectura, cuando uno ve estos presupuestos, es lo que la concejal de Hacienda estaba explicando a la concejala, que no se incrementan 45.000 euros, es que nosotros queremos que los ubriqueños sepan en fiestas, incluida la feria y el resto de festividades, ¿qué es lo que gasta el ayuntamiento? Porque es un absurdo y no es transparente que unos presupuestos digan que nos gastamos 105 y la realidad sea de que tú el gasto es superior a lo que se está presupuestando en este año, pero como si fuera menor porque lo están metiendo en otros departamentos o en otras delegaciones. No, nosotros creemos que los briqueños, y suene como suene, aquí los alumbrados de Navidad son en torno a los 12.000 o 24.000 euros, ya ves, hablo casi del doble, pero es que no recuerdo bien el dato. El alumbrado de feria, por ejemplo, hay partidas que es que consumen unos importes económicos importantes y nosotros creemos que los presupuestos deben de reflejar la realidad de la gestión y por eso es el incremento que la concejala estaba explicando. O del criterio de la caja única, que a veces pues resulta engañoso, ¿no? Si no se sabe realmente cómo funciona. Entonces, si esto es lo a resaltar en lo que se refiere a la concejalía, y en el capítulo 4 de transferencias corrientes, estas son las subvenciones que se dan. Nosotros nos hemos encontrado que en los presupuestos actuales que hay una colaboración con los colectivos y nosotros evidentemente no solo vamos a intentar mantener esta colaboración, sino en lo que esté en nuestra parte vamos a incrementarla. Por ejemplo, en el Patronato Municipal de Deporte y en el Patronato Municipal de la Radio se celebraron los consejos y se aprobaron por unanimidad, y en el Patronato Municipal de Deporte hay un incremento. Y, por ejemplo, en convenios de entidades deportivas hemos aumentado la partida en 5.000 euros, porque ya digo, la intención de este equipo de gobierno es, en lo que esté en nuestra parte, aumentar la participación de todos los colectivos y todas las asociaciones de nuestra localidad. También con la Mesa de la Solidaridad, con las asociaciones de vecinos, con la Federación y evidentemente con el sector de la marroquinería. Nosotros es una apuesta municipal que tenemos y seguimos manteniendo la partida de los presupuestos de 2015 y estamos abiertos, como ayer transmitimos en el Consejo Económico y Social, a todas propuestas, necesidades, todo lo que esté en nuestra parte de poder colaborar para que, si esto se puede traducir en un aumento del empleo, pues muchísimo mejor. También aquí tenemos las asignaciones a los grupos políticos, que se ha incrementado en más de 16.000 euros, y esto es simplemente porque nosotros lo que queremos hacer es normalizar la situación. La ley permite que personal de confianza solo sean dos personas y son cuatro grupos políticos. Entonces, para no hacer ningún tipo de distinción, en este presupuesto se contempla, pero se está contemplando, y en esa asignación a los grupos políticos se está contemplando el gasto de secretario de grupo, tanto salarial, de seguridad social. Esa asignación va incluida en cada uno de los grupos políticos, y son ellos los que se encargarán de contratar, ¿no? Es un tema, bueno, de todas formas, ayer un representante de un grupo municipal, de Izquierda Unida concretamente, esta tarde tenemos la junta de portavoces para hablar de los presupuestos municipales. Él se lo decía a los portavoces que entendía que era mejor tener una junta de portavoces, después del Consejo Económico y Social, para que todos conociéramos el sentir de los miembros del Consejo y esta tarde hablar en el ámbito más político. Y se nos decía que a lo mejor se va a hacer una propuesta para disminuir ese gasto. Escucharemos a ver, vamos, y para eso estamos, para intentar mejorarlo. Pero yo creo que es importante decir una cosa. Nosotros, con las asignaciones a los grupos, no hemos tomado otra decisión que la de normalizar lo que la ley establece. Como Trini lo ha dicho, y es claramente, el personal de confianza es personal de confianza de la Alcaldía de Ubrique. Anteriormente no había una ley que restringiera estos puestos, ¿vale? Entonces había un compromiso de todos los grupos que el alcalde contrataba a un secretario para cada uno de los grupos, aunque era algo raro porque se supone que el personal de confianza de la Alcaldía está nombrando a uno del PA, a uno de Izquierda Unida, a uno todos los grupos exactamente municipales. De otros grupos municipales, pero bueno, era un acuerdo entre todos que era para atender las necesidades de los grupos municipales, que creo que es una cuestión también importante. Claro, debido a la modificación y al marco normativo del Gobierno de España y especialmente de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de los Ayuntamientos, empiezan a limitar las capacidades de los ayuntamientos, incluida esa, que estoy segura que muchos ayuntamientos han hecho desmán. Yo tengo que defender que el Ayuntamiento de Ubrique que no, porque el personal de confianza del Ayuntamiento de Ubrique solo han sido cuatro históricamente para atender un secretario de grupo para cada grupo municipal. Claro, esta ley establece dos personas. Y claro, esta alcaldesa, ¿qué hace? ¿A quién nombra? A un, por el ayuntamiento, ¿entiendes? ¿Al de Izquierda Unida? ¿Al del PSOE porque gobernamos nosotros? O se lo... Pues entonces, hablamos con los grupos y así se lo explicamos. Vamos a hacer una transferencia de lo que es el coste que el ayuntamiento tenía para la contratación de estas personas, seguridad social y sueldo, y se lo vamos a dar directamente al grupo para que el grupo contrate, si así lo entiende, al secretario de grupo, en las condiciones que el grupo determine. Pero los recursos para garantizar que esos recursos dirigidos a la contratación de un secretario de grupo, como lo hacía el ayuntamiento, está garantizado a los grupos. Creo que es una cuestión importante que tiene que quedar clara. Y bueno, y por eso viene a... Es una cuestión que genera siempre mucho siempre. Interés, pero dentro del marco político, porque esto en realidad a los ciudadanos ya. Es un tema que no les que afecta sí. Realmente. Supongo que sí. Yo, si os parece, porque son sí. Ya la 1:05, hay sí. Un montón de preguntas que se están acumulando, mira, si es que pasa el tiempo muy rápido. Y yo, antes de dar paso a las preguntas, que sí que lo vamos a hacer enseguida, porque si no se van a quedar colgadas y no es el objeto de este espacio, dos cuestiones simplemente. La visita mañana del consejero de Economía y Conocimiento al MOVES, y por otro lado además también los planes de inclusión, ¿no? Que sí. Brevemente, si te parece, reseñarlo, ¿no? Porque es importante. Es cuestión de plena actualidad. Mañana la visita del consejero de Economía y Conocimiento viene a Ubrique a visitar el centro tecnológico. No lo tenemos en el ayuntamiento, por desgracia la agenda no lo permitía, pero en este caso la alcaldesa, como así le dije al consejero, entiende que lo importante y dentro de su área de gestión es que conozca cómo funciona el centro tecnológico de la localidad, la actividad que tiene, las actuaciones que está desarrollando, porque es bueno dentro del marco de la Junta de Andalucía que se está trabajando por posibles inversiones futuras. Y entonces esa visita está centrada tanto con el secretario general de Universidades y también el secretario general de Economía, por supuesto vendrá el delegado del Gobierno en la provincia y la delegada de Empleo de la provincia, y estaremos mañana en el Centro Tecnológico con el presidente de la Fundación, con su gerente, y estaremos, que el consejero conozca de primera mano cuando le hablen del Centro Tecnológico de la Piel en Ubrique, sepa de lo que se le está hablando y también nos facilite cuando demandemos por el ayuntamiento y particularmente la alcaldesa, pues conozca de primera mano todo esto. Y luego los planes de inclusión, la otra parte de novedad es que ya tenemos cerrado el plan de inclusión y ya se incorporan 29 personas para tareas del ayuntamiento. Lo vamos a hacer seguramente en dos fases, son 3 meses de contratos para cada uno de estos beneficiarios, y aquí vamos a atender determinadas cuestiones como... Quedamos con una representación que hubo de los vecinos del Camino de Benaocán. Vamos a intentar hacer allí determinados trabajos que se los vamos a explicar expresamente en ellos. No estamos hablando de trabajos importantes que vayan a resolver muchos problemas, pero van a mejorar con vistas, al menos esperamos, a la época de lluvia, que llegará tarde o temprano y esperemos que lleguen, pues mejorar lo que es el Camino de Benaocán. También, por ejemplo, lo que está contemplado otros vecinos que también nos estuvieron demandando, la mejora del camino del matadero a la depuradora. Hay, bueno, a la depuradora no, ellos nos hablaban hasta más adelante. Pues hay muchos socavones y vamos a reparar con el relleno y aprovechando este personal el meterle mano a eso. Los miradores también van a estar presentes, van a estar también lo que es la Plaza Tierno Galván con alguna determinada mejora. También vamos a tener determinadas actuaciones en el cementerio y algunos muretes y alguna zona ya con reparación de pavimentación, como en la zona de calle El Sol, El Rincón, en fin. Tenemos ahí que iremos, como digo, concretando con los afectados directamente para que lo conozcan y dando la información al resto de ubriqueños y ubriqueñas para que también estén al tanto, y vamos a intentar optimizar al máximo posible lo que es la incorporación de esta gente. Todo eso, 29 personas durante los próximos 3 meses, ¿no? A través de los planes de inclusión, todas esas actuaciones. Perdona, Rosy, que quiero hacer un inciso, que sé que vamos a mover de tiempo, pero no quería dejar pasar, que es que nuestro presupuesto contempla, evidentemente, incrementando la partida, el plan de actuaciones sociales ante la crisis. Que aunque vamos muy mal de tiempo, pero no quiero que eso se me quede en el tintero. Se ha incrementado de 80.000 euros a 100.000 euros y vamos cuando ya vengan los distintos compañeros a explicar su línea de trabajo, porque estamos viendo cómo no solo recoger lo que se está recogiendo. Si me permite, rápidamente. Yo, sobre todo porque hablo muy rápida. Y creo que aprovecho rápidamente los segundos. Una de las cosas importantes de respecto a las decisiones que hemos adoptado, como sabéis, cuando se ayuda económicamente a las familias que están mal, había una obligación obligación por parte de esta familia a reingresar esos dineros que se destinaban. Eso se ha corregido por este equipo de gobierno. Si la ayuda es extraordinaria y de necesidad, no podemos exigir de la devolución a las familias que la han solicitado. La han solicitado y la han cobrado. Y eso se ha quitado. Y luego, lo que Trini bien dice, creemos que, y creo que es el sentir de la mayoría de briqueños y briqueñas, que dar o atender la factura de uno u otro gasto no resuelve al final nada. Entonces queremos poner a disposición de los servicios sociales comunitarios otro tipo de instrumento para poder trabajar con las familias que están pasando situaciones delicadas y otras que necesitan de un seguimiento y control para ir saliendo de una determinada problemática, de una determinada dificultad, y que creemos que con la ampliación de esta partida presupuestaria, que esperamos no tocar dentro de lo que son los posibles recortes, esperemos que estos 20.000 no, es una de nuestras puntos rojos, y trabajar otras líneas que ya serán explicadas con más tranquilidad y cuando se tengan sobre la mesa. Pues si os parece, vamos a dar paso ya a las preguntas que se han ido acumulando, algunas de ellas, y desde esta mañana mismo, por ejemplo, a través de Facebook nos preguntaba Jorge Rosado, quería preguntarle al concejal que intervenga este jueves, ¿se tiene pensado arreglar la recta de Hipersol? Dice, ya que pasan muchos vehículos y esta desde hace tiempo está muy mal estado con muchos baches. Quería saber si la recta de Hipersol es una de las inversiones que están pendientes para pues arreglarla, ¿no?, en los presupuestos. Mira, en los presupuestos había dos partidas, que también en eso no hemos llegado, de espacios públicos y mantenimiento urbano, que en estos presupuestos se han juntado y se ha puesto en una partida que son actuaciones en barrio, ¿vale? Son en torno a los 200.000 euros de propuestas inicial que se hace. Esto lo vamos a destinar, como lo hemos dicho en nuestro compromiso otra vez, de la lo vamos a priorizar, porque estoy segura, y lo que él me dice está en mente, pero no podremos concretar qué actuaciones vamos a acometer exactamente hasta que cerremos el presupuesto definitivo y cerremos con los barrios las necesidades más perentorias que vamos a atender. Sabemos que esa avenida necesita de un arreglo, está en mente además aprovechar para mejorar, incluso crear determinados aparcamientos, pero no sabemos si estos presupuestos nos van a permitir esa actuación concreta. Pero le agradezco a Jorge que nos haga esta sugerencia, reclamación, y que desde luego la vamos a tener anotada y le informaremos en esta, a lo mejor es pronto para poder concretar, pero le diremos si va a ser posible en este 2016 y si vamos a tener que esperar algo más. Vale, otro oyente por correo electrónico dice, me gustaría saber qué normas o criterios se utilizan para prohibir el aparcamiento de la calle del Salto de la Mora. Dice que hay tres calles paralelas con las mismas características, estrechas, con maceteros y con garaje. Dice, de prohibir aparcar como se está haciendo, ¿qué solución entienden para los vecinos? Se entiende que encima de la acera no se puede aparcar, pero también entiende que los técnicos o equipo de gobierno que urbanizó la zona, dice, está en el siglo XXI y no pensaron en los vecinos. Y bueno, pues se queja un poco de esa situación en cuanto al tema de los aparcamientos en la zona del Salto de la Mora. No sé si no hay ninguna novedad con respecto a la entrada de este gobierno. Nosotros estamos revisando determinadas cosas y la cuestión de los aparcamientos del tráfico es una de ellas. Pero esto no es solo, vamos, porque yo me sumo a ese problema, porque se detecta, no solo en esa calle, sino en otras muchas. Lo importante es saber qué decisiones podemos tomar para mejorar la situación. Entonces, dentro de ese proceso de revisión, nosotros estamos analizando qué zonas podemos mejorar los aparcamientos y en otras que deberíamos de adoptar la decisión de prohibirlo, pero nunca sin dar una alternativa previa. Entonces, si es una, entiendo que es una cuestión que plantea de un tiempo atrás, pues ahora mismo está dentro de todo ese contexto general que tenemos que ir trabajando. Llevamos muy poquito tiempo para ver si podemos mejorar toda esta cuestión de los aparcamientos, porque es una preocupación en todo el municipio. Vamos ahora con las preguntas que han llegado a través de los oyentes vía telefónica o por line. Por ejemplo, un oyente comenta que el antiguo equipo de gobierno eliminó la plaza de aparcamiento de la Plaza de la Verdura. Pregunta si ellos se plantean eliminar la prohibición de aparcar en este lugar. Comenta que se hizo con fines turísticos, pero la plaza solo se usa para la terraza de establecimientos hoteleros. Mira, ahí hubo no tanto controversia, porque yo creo que la mayoría de la gente, quitando los afectados, veía con buen ojo esta iniciativa, ¿no? Porque estamos hablando del casco histórico, estamos hablando de patrimonio cultural, y si queremos explotar el turismo hay que facilitar que nuestros rincones más emblemáticos y más hermosos estén accesibles y al turista, incluidos los servicios de restauración que se pueden prestar en la zona. Nosotros no estamos en disposición de levantar esa prohibición de aparcamiento. No quita, que era una sugerencia que se nos hizo en tiempo y que queremos valorar, que a lo mejor, si no en la misma Plaza de Verdura, cerca de Plaza de Verdura, establecer un aparcamiento, porque esa línea la queremos plantear, y también incluso en la calle San Sebastián, de lo que es carga y descarga de pasaje, pasaje y viajante, y pasajero, perdón, pasaje claro. y pasajero, uh-huh. que es, para que todo el mundo lo entienda, el poder bajar, mandado, maleta, en un momento, y también el apearse nuestra madre, nuestro mayor, y determinarlo por hora. Eso sí lo estamos contemplando, pero no habilitar aparcamiento en la Plaza de Verdura. Eso no está en mente de este equipo de gobierno, y después del tiempo que llevamos, creo que al final todos hemos asumido, incluso los vecinos más afectados tienen asumido esa mejora, ¿no? Cine Capitol, pregunto al oyente si tiene algún proyecto el equipo de gobierno para recuperar, dice recuperar el Cine Capitol, más que pues, recuperar la salida, ¿no?, a lo que es claro. el Cine Capitol. Pues el Cine Capitol, hay que decir, y todo el mundo lo sabe, es un bien privado. El Cine Capitol no es un bien público, no es un bien municipal, y por tanto ahí solo podría pasar a través de un convenio con este privado. La historia, que si hubiera recursos, y en el programa de hoy estamos poniendo las dificultades de los recursos económicos, si hubiera recursos, pues sí, podríamos hablar con este privado, intentar llegar a un acuerdo, a un convenio aparte, y hacernos con una puesta a punto o restauración del Cine Capitol y destinarlo, ojalá pudiéramos hacerlo. Nosotros, sí es verdad que eso es difícil y es complicado, pero quiero transmitir que sí está en mente también de su propietario, de que ya hemos tenido reunión al respecto, para ir viendo si en algún momento somos capaces de localizar recursos que vayan dirigidos pues a espacios culturales, a convenios público-privados, que hay algunos recursos europeos que están teniendo esa filosofía, pues tenerlo trabajado por parte tanto del ayuntamiento como del propietario, para ver si llegará ese momento poder presentar un proyecto. Y es lo que estamos trabajando, pero me temo que ahora mismo no se puede transmitir más que la voluntad de que es un cine que a todos los uriqueños y uriqueñas le tenemos un especial cariño, que es un sitio estratégico, que se podría aprovechar para una deficiencia que tenemos en Ubrique. Y bueno, eso lo sabemos todo, y ojalá en algún momento de esta legislatura podamos dar alguna novedad al respecto, ¿no? Uh-huh. Vale, más preguntas. La calle Practicante Antonio Río es una pregunta, bueno, pues que aparece en cada jueves en Cosa de Todo, porque bueno, pues es una situación que preocupa a los vecinos. Si los presupuestos del ayuntamiento recogen alguna partida para esta calle. Los presupuestos no recogen expresamente una partida para esta calle, sobre todo porque después de su presupuesto, en torno a los 350.000 euros, es un jarro de agua fría. Es decir, o este ayuntamiento no hace otra cosa y no podríamos casi hacer la actuación completa, pero vamos, decir, el ayuntamiento arregla la calle y no hacemos más. Si tiene que ser así, desde luego la situación en la que está la calle necesita de una actuación. Pero ¿qué es lo que estamos trabajando después de conocer ese presupuesto inicial? Dos cosas. Uno, saber dónde puede haber ciertas responsabilidades en la construcción de aquella calle, que creemos que es una línea que están trabajando los servicios jurídicos por si pudiera reclamarse a la propia constructora. Parece que los tiempos ya han pasado y no, pero bueno, todavía está pendiente de que no se nos dé el informe definitivo. Y luego la otra línea que estamos buscando, después de ese presupuesto inicial, alternativas y otras consultas profesionales para ver si 350.000 sería hacer un muro con pivotaje hasta abajo para evitar, es decir, una actuación en condiciones que aseguraría, pues ver si podemos hacer una actuación algo más pequeña, con garantía, pero bueno, que si tenemos que volver a hablar de la calle Antonio Río dentro de 4 o 5 años volveremos a hablar, pero 350.000 euros así a voz de pronto es complicado para el ayuntamiento. Y por supuesto, la otra línea, que es la que me corresponde a mí como alcaldesa, y ya le he dicho a la delegada, esperando confirmar el día que va a venir a Ubrique, de la Junta de Andalucía y Diputación, pedirles que nos tienen que ayudar en este asunto y a ver si somos capaces de llegar a ese compromiso. De todas formas, el que no esté expresamente presupuestado no significa que no se pueda actuar, porque como estoy comentando, o se hace una parte dentro de la partida genérica que tenemos de barrio y no hacemos otra cosa, como estoy diciendo, y si soy capaz de comprometer a otras administraciones, pues al ingresar ellos recursos aparece directamente en los presupuestos. No había inconveniente en ese caso. Es verdad que esa calle es preocupante, a mí me preocupa especialmente cómo está, y en estos meses tenemos que dar una respuesta. En estos meses quizás harán lo malo, porque para intervenir ahora mismo no es el tiempo, bueno, aunque tengamos un tiempo espectacular, pero va a llegar la imposibilidad de debido al periodo que estamos de invierno, de otoño-invierno, y dice no puede actuar, y vamos a ver si esto no agrava la situación. Pero bueno, a ver si podemos concretar definitivamente lo que vamos a hacer, ¿no? Pero que está en mente, que preocupa, y que aquello se echa uno la mano a la cabeza cuando lo vea, ¿no? Un oyente quiere saber, a modo de consulta, dónde puede ella consultar las ordenanzas municipales de Ubrique en un tema concreto que le interesa, que es la utilización del espacio peatonal y calzada por usuario en patines, monopatín y bicicleta. Yo no sé si se contempla algo de eso en las ordenanzas, algo muy específico, ¿no? Eso no está contemplado en las ordenanzas. Eso no existe ninguna ordenanza de esas. Ordenanza de tenencia de animales, pero ordenanza de. Pero este cosa yo, de concreta, todas formas, cualquier ciudadano que tenga dudas sobre cualquier ordenanza reguladora del espacio público, la Secretaría del Ayuntamiento, y digo Secretaría, no lo dirijo ni siquiera en el ámbito político, le da copia de cualquier ordenanza que exista en el Ayuntamiento para su conocimiento e informarle de todo lo que hay. Vale. Pues una vecina comenta que en el parque de la Avenida de Cádiz, en la curva de Vista Alegre, hay dos palmeras que dejan mucha suciedad. Comenta que no se limpia bien esa zona y que además estas palmeras no tienen mantenimiento. Además que los residuos de las mismas ya han provocado, dice, caídas a personas mayores. Y bueno, pues yo me imagino que la pregunta conlleva el que se solucione, ¿no? Los residuos que echan las palmeras. Sé que el concejal de Medio Ambiente, Andrés García, me comentó este asunto y sé que lo está viendo. Espero que pueda limpiar y hacer lo necesario. Más planteamiento por parte de los oyentes. También un oyente pide que se mantenga abierto el mercado en horario de tarde para las personas por motivos laborales que pueden ir a manifestar su opinión acerca de la ubicación del nuevo recinto ferial y, en general, pues conocer también el avance del Plan General de Ordenación Urbana. Una sugerencia. Pues verdad, mira, me encanta la pregunta porque se me había escapado una importante información. Sabemos perfectamente que la exposición pública en el horario de mañana limitaba lo que es la participación de los ubriqueños y ubriqueñas en poder conocer este avance y luego también participar el que quiera, y esperemos que sea mucho, en decir la ubicación que más le gusta para el futuro recinto ferial. Con respecto al recinto ferial, tengo que decir que no significa que lo más importante del avance sea el recinto ferial. Significa que hay que decidir por parte del ayuntamiento dónde va a ir la feria del día de mañana. ¿Para qué? Porque estamos hablando de cualquiera de las tres opciones, son un importante volumen de recursos económicos que hay que buscar y que hay que tener, y también de gestión de cara a terrenos privados, que hay que gestionar y hacerse con ellos y afectar a los terrenos privados. Y lo que queremos desde este equipo de gobierno es, mientras antes sepamos dónde vaya ese recinto ferial, podemos ir avanzando en la gestión de hacernos el día de mañana. Y son de las cosas que sí podemos preguntar a la gente. Otras cuestiones son más difíciles. Ahora Ubrique no dispone de terreno para ir haciendo, preguntando qué podemos hacer si tuviéramos mucho espacio, pero como estamos tan limitados, y es una de las cuestiones que yo creo que es importante para que luego la gente, el día que se tenga el recinto ferial definitivo, sea el que la mayoría les ha gustado, pues le demos más vida, ¿no?, en definitiva, a la feria. Eso por un lado. Y la limitación del espacio, de la exposición pública en horario de mañana, entendíamos que tenemos que ampliarlo a la tarde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con visita a barrio. Nos vamos a ir con lo que es la exposición pública, el avance, las tres alternativas, en colaboración con las asociaciones de vecinos. Nos vamos a ir a las sedes vecinales y en un horario estimado, en principio ya se concretará, de 8 a 10 aproximadamente de la tarde, para que todo el mundo haya terminado y salido de trabajar, ofrecerle que tendrán comunicación en su vivienda, pues puede usted participar y opinar dónde quiere el recinto ferial. Ya la semana que viene, creo recordar que el 26 lo tenemos cerrado en la barriada del Sacrificio, y va a ser la primera asociación donde vamos a estar, y vamos a ir yendo no a todas las sedes sociales, tengo que aclararlo también, pero sí vamos a sectorizar Ubrique para en el tiempo que resta de aquí a lo que es el pleno poder pedir opinión a la mayoría de las personas y animarlos a que participen. Venga, vamos a cuestiones. Un oyente dice que el nacimiento del Benafeli, los nueve caños, dice que cría verdín y ha provocado más de una caída y pide, bueno, pues una solución. Bueno, lo miraremos. Sí. Además, también quiere saber un oyente si es nocivo los herbicidas que usan los operarios de mantenimiento de plantas y jardines. Comenta que estos productos terminan acabando en nuestros acuíferos. Bueno, no, eso es decir algo muy... no terminan en nuestros acuíferos ningún pesticida ni ningún producto químico. Aguas residuales, ¿no? No, pero bueno... Si se riega, digo, ¿no? Es la única manera en la que puede terminar en algún... Pero el acuífero son aguas subterráneas, no tiene nada que ver. Las filtraciones, es decir, que vayan a aguas superficiales, como el río, son los... Sí, pero los acuíferos, ¿no? Los acuíferos son aguas subterráneas de las que nos suministramos para el agua potable y ahí no va a parar ningún producto químico. Eso por delante. Y por supuesto, no es el uso de pesticidas o de tratamientos de herbicidas, cualquier producto similar, están conforme a lo que establece los riesgos, primero, riesgos laborales y luego lo que es la salud. Así que no hay ninguna exposición ni ningún riesgo por parte del ciudadano expuesto a esto. Más preguntas. ¿Has pensado alguna solución para los aparcamientos en el casco antiguo? Volvemos otra vez al tema, ya lo hemos hablado. Sí, bueno, sí, ahí yo creo que lo dijimos ya en su momento, antes de entrar en el gobierno. Nosotros creemos que en el casco antiguo la alternativa o la propuesta más rápida es la de hacer una segunda planta en el Rodenno. Esa es la que nosotros vemos con como más viable, más rápida, y es la primera que vamos a trabajar. Pero tiene que ser dentro del avance porque hay que calificar bien el suelo. Y vamos a quedarnos también con otras dos cuestiones más que llegan. Por un lado, un oyente quiere saber por qué la nueva empresa de recogida de residuos, por qué Básica, ha cobrado a los ciudadanos dos mensualidades seguidas. No, yo no sé a qué se refiere. La primera noticia que tengo, vamos a mirarlo. La pregunta, ¿no?, que realiza el oyente. Y más cuestiones, por cierto que cerramos ya los teléfonos, 1:16 minutos. Preguntan, por ejemplo, un oyente si plantea alguna solución al paso de peatones de la Fuente San Francisco. Al final de la pasarela pide un resalto o alguna medida complementaria de seguridad, ya que es un paso muy frecuentado en horas puntas por los trabajadores, dice. Ahí estamos terminando al fin lo que es el acceso peatonal. Tenemos que rematar lo que es la pasarela, que como se habrán fijado, pues todavía está en vista la chapa, y hay que ponerle una protección para evitar cualquier corte, y también se mejorará el paso de peatones. Y desde luego en eso vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias en garantizar la seguridad de tantas personas, que viandantes en definitiva, que van por esta zona, ¿no? Una vecina pide que se ilumine la totalidad de la calzada. Según dice, solo está hasta la mitad y hay trabajadores que usan esa vía para bajar de las cumbres andando. Sé que la calzada y en el tema de iluminación se está viendo por el concejal de urbanismo. Queremos mejorarla y lo estábamos viendo con el departamento técnico y esperemos poder resolver esta... Es verdad que necesita una mejora de luz la calzada y la estamos abordando, vamos. Vale. Y por último, ya por LINE, me gustaría saber si se va a rozar la zona de la calle Jazmín justo debajo del Caldereto. Una zona muy concreta. Pues, si se va a rozar de vegetación, porque dice que bueno, pues que hay ratas y demás, y bichos. Ahí en todo el trabajo de Básica, de rozar y de actuar en esta zona de limpieza, lo apuntaré. Ellos nos presentaron en los trabajos a través del concejal de Medio Ambiente y no recuerdo, porque claro, son tantas zonas las que te ponen y de cabeza no soy capaz de ponerlo en pie, pero me voy a interesar para ver si está contemplado o no, ¿vale? Pues una 18, se nos agota a nosotros el tiempo. Yo no sé si queréis ofrecer alguna otra aportación más. La verdad es que ha sido un espacio cosa de todos en el día de hoy, en el que se ha informado de muchísimas cuestiones, ¿no? Sobre todo de los encuentros y reuniones que se han mantenido dentro de lo que es el ámbito de la participación y dentro además también de los órganos del propio ayuntamiento, y en los que se ha hablado de noticias importantes como ese avance de presupuesto en el que se está trabajando, que estaría en torno a los casi 10 millones y medio, ¿no? de euros. Visitas del consejero mañana, trabajo también en torno a cuestiones como pues las trabajadoras de la dependencia, las trabajadoras de la guardería, para obtener así el cobro de sus sueldos y demás. Y bueno, pues son diversos asuntos los que hemos ido abordando, además de responder, por supuesto, a las peticiones de los ciudadanos. Pues en ese ámbito, sí, el Consejo... comenta que no se nos quede en el tintero que el pasado 4 de noviembre se celebró el Consejo Territorial de la Sierra. Fue el primero comarcal de la provincia, se celebró aquí en Ubrique y estuvo la diputada del área de Sociedad de la Información, Elena Amaya. En este consejo nosotros creemos mucho porque se nos da participación a todos los pueblos de la sierra. Hay un representante municipal de cada municipio y un representante vecinal, que en el caso de Ubrique es Manolo Sierra. De este área depende también el portal de transparencia al que nosotros nos hemos adherido, y estamos pendientes de la próxima celebración del próximo consejo. Y hay dos fechas, nos dejaron a leer entre dos fechas. Parece ser que va a ser el próximo 23 de noviembre, aunque todavía no hay ninguna convocatoria oficial. Y lo que se está viendo es... No va a ser en Ubrique, se quedó que va a ser en Grazalema, porque por el reglamento de este consejo va a ser rotacional entre los distintos pueblos que lo forman. Y entonces es un órgano más que tenemos para trasladar las demandas que nos hacen las distintas asociaciones y colectivos a demandas que nosotros de manera municipal no podemos atender. Y por terminar o por remarcar lo que ha dicho Trini, es que yo como alcaldesa me tengo que enorgullecer que se eligiera a Ubrique para la constitución de este primer Consejo Territorial de la Sierra en esta legislatura. Decir que ha sido el primero constituido en la provincia y que, por tanto, pues Ubrique fue el anfitrión de una reunión tan importante como es la participación ciudadana de la comarca, donde esperamos que la unidad de los esfuerzos de los municipios serranos vayan a redundar actuaciones necesarias de otras administraciones para mejorar todos los municipios en conjunto, ¿no? Pues se queda también esa última aportación al cosa de todo. De hoy jueves nosotros agradecemos a la concejal de Hacienda, Personal, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana, Trinidad Jaén, que nos haya atendido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y a la alcaldesa Ubrique, Isabel Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y a ti, Rocío.